liberaría en gran medida la presión demográfica en la tierra. La población de tales ciudades variaría algunos cientos y varios miles y estaría localizada alrededor del mundo. Estas comunidades serían controladas, administradas y operadas por sistemas automatizados y serían parte de una red internacional de comunicaciones. Uso. Algunas de estas ciudades podrían servir como universidades y centros de investigación donde los estudiantes de todo el mundo estudiarán ciencias marinas y administración. También podrían controlar corrientes oceánicas, patrones de clima, ecología marina, contaminación y fenómenos geológicos. Para exploraciones marinas adicionales, habría sumergibles robotizados disponibles. Después de todo, los océanos son esenciales para nuestra supervivencia y una parte crítica de la capacidad de soporte de la Tierra. Otras plataformas marinas se podrían usar como sistemas de lanzamiento de cohetes. Los vehículos espaciales lanzados en el Ecuador ahorrarían energía porque el Ecuador es la porción de la Tierra que se mueve más rápido. Localizar sitios de lanzamiento ahí aprovecharía la rotación de terrestre para un impulso adicional. Esto requería menos energía de propulsión para alcanzar la órbita geocéntrica o la órbita donde gira un satélite con la Tierra en posición estacionaria con respecto a él. Para órbitas polares, las plataformas de lanzamiento podrían estar localizadas fuera de la costa oeste de Estados Unidos. Los sistemas de comando y control computarizados podrían estar localizados en barcos o en las mismas plataformas. La gran mayoría de las áreas de los océanos permanecerían intactas. Son tesoros en sí mismos y no necesitamos usarlos para desarrollo tecnológico o explotación. Su recuperación, mejoramiento y preservación deben ser una prioridad para la conservación global. Los bancos del Caribe e Isla Esmeralda, pertenecientes a los vastos bancos del Lutero, ofrecen algunas de las aguas más claras de las Bahamas y uno de los más hermosos atolones de coral en el hemisferio occidental. Las aguas que rodean estas islas varían en tonalidades del magnífico azul profundo de la corriente del Golfo a los brillantes matices de verde. Existen áreas similares al sur del Pacífico y en muchos otros lugares alrededor del mundo, donde miles de kilómetros de costa permanecen limpios de signos de ocupación humana. En el nuevo espíritu de la cooperación mundial, algunas de estas áreas serían declaradas parques marinos internacionales, libres de explotación para educación y placer de todos. En estas áreas, la única intervención humana sería para preservar y proteger estos santuarios acuáticos. ¿Querés que cortemos un rato y hablamos del tema o seguimos leyendo? Cualquiera de los dos. Ok, bueno, la idea es que no hacerlo tan largo y si alguien quiere comentar algo, bueno, esta es la oportunidad. Sí, bueno, justamente el tema de las corrientes de los ríos y la fuerza que se podría usar para generar energía es algo que en lo que he estado pensando. Acá se hizo, un ingeniero hizo un motor que funciona como corriente del río para generar luz para la gente de la isla, creo que te conté. Hay una isla enfrente a la ciudad y entonces es muy interesante. Después el tema de las ciudades marítimas, también he visto hace poco proyectos que plantean ese tipo de ciudades. en Discovery Channel o algún canal así. Sí, supuestamente con el calentamiento global, las mareas que van a empezar a subir, tienen que empezar a pensar otras formas de usar lo que uno tiene disponible y al alcance, que va a ser los océanos. Sí, podría ser, creo que lo escuché al mismo Jack Fresco hablando de este tema, diciendo que podría ser la opción para solventar durante la transición el problema de la superpoblación mundial. O sea, quiero decir, el mundo es gigantesco. Un gran porcentaje es agua. Entonces se podría distribuir a la población, si hubiera ciudades marítimas, habría más espacio para todos. Ha empezado y ahí está con su barco. Bueno, sí, eso es una otra alternativa que se está usando últimamente. Las comunidades de veleros que viven a bordo permanentemente es inmensa y sigue creciendo aún más, pero todavía está la limitación económica y normalmente no es todavía un método de bajo costo. Todavía tienes que tener ciertos recursos, porque si quieres ser independiente energéticamente, bueno, tienes que gastar bastante dinero en el principio. Pero sí, esa es una alternativa. Inclusive aquí hay una bahía que la profundidad no es tanta y es bien protegida. Y de vez en cuando se ve intentos de personas tratando de hacer ese tipo de edificaciones suspendidas en pilotes y de concretos y cosas así. Pero de vez en cuando lo veo como que los abandonan, pero no sé si es porque el gobierno le dice que no, o es que no requiere mucho mantenimiento, no sé cuál es el, pero sí se ve de vez en cuando que traten de aprovechar eso, como no hay ningún tipo de regulación, ni leyes, ni nada, así que uno prueba para ver si puedes colonizar el agua de esa forma. ¿En qué página quedaron? Porque me perdí. 97, estilo de vida en las ciudades marinas. Yo, quieren leo el tema, avísenme si se escucha por el perro que ladra. Bueno. Estilo de vida en las ciudades marinas. Las ciudades en el mar podrían ofrecer nuevos y fascinantes estilos de vida para millones de habitantes y al mismo tiempo liberar presión demográfica a las comunidades terrestres. Las masivas estructuras oceánicas estarían tanto encima como debajo del mar. Estas estructuras representarían un logro espectacular de ingeniería con acceso para naves aéreas, barcos y sumergibles. Algunas de estas ciudades en el mar podrían también servir como parques internacionales bajo el agua donde los visitantes pudieran observar los grandes arrecifes protegidos del mundo. A través de enormes ventanas bajo el mar podrían ver cómodamente las maravillas del ambiente. Desde una silla computarizada podrían comunicarse con delfines y otras formas de vida marina. Los más audaces podrían aventurarse mediante cámaras de aire a expediciones de buceo. Construcción. Las ciudades de mar podrían estar entre los mayores logros del siglo XXI. Uno de los diseños más eficientes sería una configuración circular de varios pisos, fabricada con acero, vidrios súper resistentes y hormigón pretensado reforzado con fibras de carbón. Algunas podrían ser versiones flotantes, mientras que otras podrían construirse sobre pilares con barreras de flotación para prevenir que el viento y el mar agitado dañara las estructuras. En aguas más profundas, las plataformas flotantes podrían anclarse al lecho marino, otras plataformas oceánicas podrían flotar libremente. Estas plataformas serían autopropulsadas y extremadamente estables, sostenidas por columnas de aproximadamente 6 metros de diámetro que penetrarán 50 metros bajo la superficie. En las porciones más bajas de estas columnas cilíndricas flotantes habría una serie de discos que se extenderían otros 6 metros y tendrían una separación aproximada de 3 metros entre ellos. Estos discos mantendrían estable la plataforma en condiciones climáticas adversas. Un cinturón rodeando el complejo y otros dispositivos actuarían como rompeolas. Algunas de estas ciudades podrían ser construidas en países tecnológicamente desarrollados y remolcadas a su destino en secciones o como sistemas operativos completos, de la misma forma en que las plataformas petroleras son transportadas a su destino hoy en día. Otras configuraciones podrían ser diseñadas como estructuras compuestas variables, ensambladas y modificadas in situ para cumplir numerosas funciones. También podría ser desarmadas y reubicadas para de ser necesario. Variarían en tamaño dependiendo de su función y podrían ser tan grandes como 1 kilómetro de diámetro con interconexiones flexibles. Ya vengo. Bueno, yo sigo leyendo. Otras estructuras sobre la superficie ancladas al lecho marino podrían servir como bases para operaciones de minería. Estas estructuras en forma de domo serían totalmente automatizadas, sus niveles de flotación se ajustarían, llenando o vaciando sus cámaras de flotación. Podrían construirse en tierra y remolcarse a su destino, donde se sumergirían y anclarían al lugar. Desde la parte superior de estas estructuras, un conducto cilíndrico de concreto se extendería 50 metros por encima de la superficie del océano, la superficie de su base rodeada por un sistema de muelle flotante que subiría y bajaría con las mareas y alojaría tanto naves sumergibles como de superficie. Todo desarrollo marino deberá estar en completo acuerdo con la capacidad de soporte total y sustentabilidad del ambiente oceánico. Antes de iniciar cualquiera de estos grandes proyectos, será imperativo considerar el posible impacto negativo en la hidrosfera entera, los ríos, estuarios, lagos y océanos. ¿Un comentario? Sí, no tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo, pero me acordé con respecto a que, bueno, la Luna se aleja de la Tierra 3 centímetros por año y uno de los proyectos que hay, que podría hacerse para evitar que se siga alejando, porque la Luna estabiliza la Tierra. Si no tuviéramos Luna, la Tierra se bambolearía para todos lados y no habría vida en el planeta, al menos nuestro estilo de vida. Entonces hablaban de que una de las posibilidades era poner gigantescas represas en todos los océanos para evitar que haya mareas, que es lo que aleja a la Luna. Y me acordaba de eso por el tema de las ciudades marítimas. En definitiva, terminarían ejerciendo también ese fin que sería benéfico. Va, obviamente estos son miles de años en adelante, pero bueno, pensaba en eso, en un comentario y dije eso. Ah, no, no tenía ninguna idea de esa, de que había un problema de ese tipo. ¿Cómo es que no lo entendí muy bien? Pero la teoría más fuerte de cómo se formó la Luna es que al principio del sistema solar habían varios planetas más que los que hay ahora, que eran planetoides, y uno de ellos, que los físicos que proponen esa teoría bautizaron Orfeo. Era un planeta un poco más chico que Marte y su órbita era muy cerrada y pasaba muy cerca de la Tierra hasta que un día chocaron. Y chocó de una manera tan singular que permitió que los escombros que se desprendieron no se fueran por cualquier lado y quedó, se formó la Luna de ahí. Y por eso se dice también que el núcleo de la Tierra es tan grande, es enorme el núcleo de la Tierra y se cree que es por eso, es algún cuerpo gigantesco que la ha chocado en su nacimiento y por eso se quedó tan grande el núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en definitiva, es lo que sucede es eso, que la Luna lo que hizo fue estabilizar la Tierra y la Tierra quedó en 24 horas en rotar sobre sí misma, en un eje de inclinación estable, etcétera, etcétera. Si no estuviera la Luna, la Tierra no tendría esa tensión gravitacional y no estaría estabilizada y se bambolearía para todos lados y sería imposible vivir acá porque los fluidos en la Tierra estarían. Viste que recién leímos que los ríos, las corrientes de los ríos es determinada por la rotación terrestre. Entonces, imagínate, son fluidos, los vientos, las aguas estarían yendo para todos lados, ¿eh? Como si agarró un balde y lo empezó a sacudir. Entonces sería muy difícil vivir acá, habrían días que durarían 3 horas, qué sé yo, y los días tendrían 100 grados de temperatura, el frío sería menos 180 grados, sería un desastre. Pero la Luna se está alejando, al principio hace 4.500 millones de años era mucho más grande de lo que se ve ahora. Y ahora está más lejos, entonces se va alejando 4 centímetros todos los años. Pero para esto faltan miles de años, para que sea un problema real. Pero bueno, lo comenté por esto que hablaba de las ciudades marinas, etc. Hola Ezequiel, hola Endless Loop. Endless Loop. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal es? Bueno, le pasé un link con el libro si lo quieren bajar y leer con nosotros. Dale, ahí lo bajo. Y vamos por la página 98. Ah, y con respecto a las ciudades flotantes que vi yo en Discovery Channel, mostraban todo el trabajo de ingeniería que tiene encima, que es fastuoso. Ellos hablaban de paneles que se podrían enganchar unos con otros, con un sistema de computadora que los mantendrían estables, etcétera, etcétera. Incluso hablaban de, porque era una ciudad que estaba cerca de Miami, imaginariamente, ¿no? Entonces hablaban de que en épocas de huracanes la ciudad se podría separar, se podrían separar todos los paneles, lo cual evitaría que el huracán destruya la ciudad si estuvieran un solo bloque. Y luego de que pasara el huracán podrían volver a juntarse. Bueno, interesante. Entonces seguimos leyendo, o ya todos estamos en la página 98. Sí, yo estaba esperando a Ezequiel a que lo baje, pero no sé. Ok. Sí, yo lo bajé, igual lo tengo imprimido. Ah, buenísimo. Bueno, impreso, página impreso. Está, no hay problema. Página 98, energía. El titulito que dice energía. En estas y otras ciudades flotantes o plataformas, poderosas turbinas de viento podrían captar la brisa del océano. Generadores de energía solar y de viento estarían localizados en la mayoría de las cubiertas superiores. El agua fría del fondo del océano también podría ser bombeada para varios usos, como la conversión de este diferencial de calor en energía eléctrica. Este proceso podría proveer un suministro continuo de electricidad que cubra ampliamente las necesidades de la ciudad. Con nuestros espacios cada vez más escasos para la agricultura, las granjas marinas ofrecen un área para ilimitados cultivos energéticos. La biomasa y el procesamiento de materiales orgánicos de desecho en combustibles líquidos gaseosos proporcionarían energía adicional proveniente de los procesos de fermentación. Maricultura. Maricultura, el cultivo planeado de organismos marinos y comunidades de granjas de peces podrían ser diseñados para mantener más de un tipo de vida marina. Muchas de estas comunidades podrían mantener un balance de especies en una relación simbiótica de ayuda mutua, emulando lo más posible las condiciones naturales. Una amplia variedad de plantas acuáticas podría ser cultivada en múltiples capas y suspendida por cables en campos bajo el agua adyacentes a estas ciudades. En algunos casos, la parte superior de las plantas podría ser cosechada automáticamente, dejando las raíces y el tercio inferior de la planta para que nuevos cultivos crecieran sin tener que replantar. Además, estas plataformas oceánicas flotantes podrían estar equipadas con plantas de desalinización operadas por energía solar, para extraer agua dulce y usarla, entre otras cosas, para cultivos hidropónicos. La extracción de agua también puede ser aprovechada para sacar nutrientes del fondo del mar y suministrarlos a las granjas de acuacultura. Desde luego, cualquier intento de acuacultura o maricultura debe estar sujeto al monitoreo internacional de las granjas marinas. Este no solo proporcionaría sistemas de cultivo de peces, sino que podría introducir los principios más avanzados del policultivo para mantener la producción y el balance natural de las especies. Deberán tomarse todas las precauciones para evitar perturbar o dañar las áreas de desove que han mantenido la raza humana por tantos siglos. Transporte. Enormes estructuras flotantes estarían equipadas con instalaciones de carga y muelle para navíos. Inmensos barcos que sirvieran como plantas de procesamiento podrían transportar pasajeros y carga a las ciudades en el mar. La cubierta superior tendría un área de aterrizaje para helicópteros o naves VTOL, aviones de despegue vertical. Unidades de despegue computarizadas podrían facilitar el viaje vertical, horizontal y radial dentro de estas estructuras. Empresa conjunta. Las ciudades oceánicas ayudarían a proveer alimento adicional y recursos para las necesidades del mundo. Las ciudades en el espacio, en la Tierra y en los océanos podrían ser administradas por un sistema de administración global de recursos, sirviendo a todas las naciones del mundo y así maximizando el bienestar de todos. En un proyecto de esta magnitud es imperativo que los beneficios sean compartidos equitativamente por toda la comunidad global. La riqueza mineral de los océanos y los demás recursos de nuestro mundo deben ser compartidos por todas las naciones como herencia común de la humanidad. Si no logramos adoptar estas medidas, La rápida explotación y deterioro de los recursos del océano podría ser irreversible. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Algún comentario? A mí se me hace una especie de permacultura, ¿viste? Cuando describe la maricultura. Es decir, la estrategia de diseñar la crianza de peces, etc. Me hizo acordar a la permacultura. Claro, porque el sistema que usan hoy en día no me parece que... No sé mucho acerca, pero lo que entiendo es que, o del modo que lo hacen, usan un tipo de alimento para alimentar estos peces que no tiene nada que ver con lo que normalmente ellos comen. También no es muy práctico y no sé, no es muy, bueno, no sé, no me parece muy justo para la forma que donde mantienen a esos animales todos juntos y igual que el mismo sistema de ganado. Y una cosa sobre la que él habla, de que las aguas profundas, que son más frías, con la diferencia de temperatura que tienen con las aguas superiores, producen electricidad que se podría aprovechar para alimentar a la ciudad. Bueno, ese detalle no se planteaba en este documental que vi en Discovery Channel. Hablaban de paneles solares, de un montón de cosas, pero no refirieron esto, que me parece interesante porque es... Creo que es superior, digamos, es otra forma, pero quiero decir, me parece un punto más, no sé, que va más allá, no sé cómo decirlo. Endless Loop tenía una opinión, déjame ver si la leo. Déjame leer. El tema de la permacultura es uno, se necesita demasiada tecnología para localizar eficientemente los recursos posteriormente y con la maricultura será aún peor, pero no entiendo a qué se refiere. Sí, pero usted está manejando que es demasiada tecnología. ¿En qué término es demasiada tecnología? Demasiados recursos, muchas computadoras. Porque normalmente cuando uno habla de demasiado en los términos de hoy, normalmente tiene que ver con los recursos económicos. Y bueno, la idea es dejar de pensar en con estos parámetros porque obviamente no, por eso es que no hemos avanzado. No, le contesto a Ezequiel que me pregunta si tengo el documental de Discovery. No, lo vi en la televisión. Pero ahora te paso un link de YouTube de un usuario que sube muchos programas, muchos documentales de Discovery. Que está lo de Morgan Freeman y todo eso. A lo mejor, linkeando, llegás a ese. Dale, buenísimo. Okay, A bueno, ver, déjame. Endless. Ah, ¿lo lees vos? Bueno, listo. Okay, dice, y si piensan en esto, supongamos que para desarrollar determinada medicina necesitamos encontrar masivamente cierto recurso. Ejemplo, necesitamos encontrar chirimoya para un me medicamento para el cáncer. Lo necesitaríamos masivamente. Sin embargo, en permacultura no se tiene cultivos masivos y juntos, sino cultivos mezclados. No sería eficiente una recolección de esos recursos ni una separación. Sería jodido con la tecnología actual. Sí, pero me imagino cuando uno diseña un sistema, Bueno, tienes que, por lo menos permacultura no va a ser algo que se implementará 100%. Si necesitas cierto tipo de cultivos que no son eficientes como permacultura, no. Disculpen en la interrupción. Está bien. No, pero el tema es que, por ejemplo, la permacultura es el diseño del terreno, ¿no? No es que crece. O sea, vos sí podés hacer cultivos determinados. Lo que pasa es que tenés que diseñar el entorno. No intervenís con herbicidas, nada de eso. Lo diseñás, por ejemplo. Sabés que una planta en especial atrae a las avispas, que te conviene porque las avispas se comen los gusanos y los bichos que apestan los cultivos. Entonces, ese tipo de cosas. O pones un yuyo que crece hasta 1 metro y es resistente al frío, entonces protege las raíces de las plantas que vos querés cosechar, etcétera, etcétera. Es todo un diseño, no es que vos... Claro, justamente, ese es el tema de la permacultura. Yo también pensé en eso, Luis, porque vos tenés, yo pensaba en esto porque vos decís, bueno, se tendría que disponer de muchas tierras para generar algo, una permacultura que pueda soportar a la población mundial. Y ahí perdés terreno para que habite la población mundial. pero igualmente yo lo veo muy muy llamativo lo de la permacultura y lo veo muy eficiente, no creas que a mí me pareció al principio lo mismo, que es algo que crece al azar, que se va de las manos, pero por lo que estuve viendo me parece algo bastante bien diseñado. Fuera de eso tendrías para contar que lo voy a leer así queda en la grabación, para un toque. Fuera de eso tendrías un problema de al recolectarlo, es mucho gasto de energía. Sí, por eso no pero no solo eso, refiriéndose a que roba terreno a la población. No solo el tema de la tierra habitable, es que aunque sean cultivos planificados, son distintos tipos de plantas, algunos son árboles. Claro, pero una de las ventajas que tiene la permacultura es el poco trabajo que necesita. En el documental de Una granja para el futuro, la mina que hace el documental es una persona de campo que toda la vida está acostumbrada, sabe cómo es la vida de campo, lo dura que es, cuánto hay que trabajar, y se sorprendía de eso. Le preguntaba al tipo, ¿cuánto le dedicas de trabajo a estas hectáreas? Y el tipo le decía, 6 veces al año. Y la mina no lo podía creer, del campo, que se tenía que levantar todos los días a labrar la tierra, etcétera, y mantener todo. Y el tipo 6 veces por año trabajaba en eso, y dejaba que las cosas, la naturaleza se encarguen, y después recolectar la comida, lo que sea, y... Sí, no sé si viste esa película, si querés, después, claro. Sí, esa misma. Sí, Una granja para el futuro. Pero hay movimientos de permaculturales, calculo que debe haber mucho texto para leer y aprender bien. Yo me quedé en la película y ahí me flasheé. Pero bueno, a lo mejor después me voy enterando. Claro, la idea es combinar diferentes tipos de agricultura vertical y bueno, inclusive las hidropónicas. Y no puede ser todo 100% una cosa, tienen que mezclarlo como de acuerdo a su eficiencia y aplicación. Claro, incluso estaba pensando que quizás una permacultura sería bueno para una transición, pero si uno se pone de acá a un futuro hermoso, que sería una economía basada en recursos, a 200 años en adelante, imaginemos, ¿no? A lo mejor ni se necesita labrar la tierra, etcétera. Se hace todo en laboratorio, en lugares especiales. Ahora han creado han logrado generar a partir de células madre de vaca, pueden generar carne de vaca, por ese link que me pasaste. O sea, puede ser que en un futuro se hagan las cosas así, uno tiene los nutrientes, el alimento y listo, no tiene que andar ocupando la tierra, etcétera, en esas cosas. ¿Se continúa con la lectura, señora directora de la sala de lectura? Sí, sé que tenemos bastante tiempo. Bueno, tienen ahora una serie de dibujos y gráficos y tienen algunos textos que paso a leer. Apartamentos ubicados a la orilla del mar. Las construcciones de hormigón, acero, vidrio, titanio y amplia variedad de nuevos materiales sintéticos que podrían ser construidas para liberar la presión demográfica en áreas como Hong Kong, Tokio, Los Ángeles y Nueva York. Los materiales utilizados en tales proyectos serían diseñados para resistir los efectos corrosivos de un entorno oceánico adverso. Bueno, está el grafeno, calculo. Islas artificiales en el mar. Esta isla artificial en el mar está diseñada para servir a las ciencias oceanográficas, múltiples instalaciones de embarque y aterrizaje para los aviones de despegue vertical. Rodean toda la isla. La recreación basada en el agua será parte de la vida en estas comunidades. Gente será capaz de participar en investigación, navegación, buceo y muchas otras actividades en la superficie y bajo estas sin perturbar el balance del entorno marino. La maricultura y el cultivo en el mar. Esta es una visión conceptual de un sistema de maricultura y de cultivo en el mar. Tales sistemas cultivan y crían peces y otras formas de vida marina para ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales de las personas a nivel mundial. Capaces de cultivar una gran variedad de vida marina, estas estructuras estarían equipadas para permitir el libre flujo de agua en todas partes. Además, estas están diseñadas para ser una parte integral no contaminante del entorno marino. Megaestructuras de minería oceánica. Estas ciudades en el mar brindan una maricultura mejorada, producción de agua dulce, energía y minería en el fondo del mar, lo cual ayudaría a solucionar la escasez de minerales en tierra. Tales estructuras podrían proporcionarnos recursos casi ilimitados, farmacéuticos, químicos, fertilizantes, minerales, metales, aceites, gas natural, agua potable, cultivos oceánicos, así como energía de las mareas y eólica. Hay un gráfico que parece salido de... A ver. Continúo con los otros gráficos, sí, son cortitos, ¿no? Sí, sí, por favor. Ciudades en el mar. Miles de ciudades autosuficientes en el mar de diseño variado según su localización y función con el tiempo mejorarán las presiones demográficas de las comunidades en tierra firme. Algunas servirán como universidades oceanográficas que ayudan a examinar y mantener un balance dinámico en el ambiente oceanográfico. Construcción de una megaestructura flotante. Esta ilustración representa, bueno, se ve una foto con una de estas estructuras que se está fabricando. Esta ilustración representa una megaestructura flotante que está siendo ensamblada en una plataforma por sistemas robotizados y automatizados, libres de cualquier intervención humana. Después de ser construidas, estas estructuras podrían ser remolcadas por partes o comunidades completas hacia los lugares donde estas serían ancladas en el fondo del mar. En algunos casos, estas ciudades incluso podrían viajar y cambiar de sitio. Ciudades en el mar con un carguero modular. Este carguero modular, dejando una ciudad en el mar, consiste en secciones desmontables que pueden ser rápidamente cargadas o descargadas. El número de las secciones varía dependiendo de la cantidad de carga por entrega. Cuando todos los módulos están conectados, pueden ser propulsados como una sola unidad. Cuando la mercancía llega a su destino, los módulos seleccionados pueden ser desconectados y remolcados a los muelles. Domos marítimos flotantes. Me gustan las personitas que están en la foto. Estos domos marítimos flotantes alojarán a quienes prefieran vivir a la orilla del mar o en una isla. En el caso de un clima adverso, estos domos flotantes podrían ser trasladados fácilmente a las orillas, armados e incorporados a estructuras de soportes elevados. Todos estos están equipados con cercas replegables que cubren la cubierta exterior. Observatorio submarino. Los elevadores transportan a los visitantes a las instalaciones de observación o de investigación oceanográfica submarina. Un amplio túnel submarino nos conecta a otras instalaciones acuáticas y brinda amplias vistas panorámicas del mundo submarino en su hábitat natural, sin alterar el entorno oceánico. Bien, y continúa después el capítulo Más allá de la utopía. Si quieres descansar o alguien más quiere leer. Ah, estoy viendo el link que pasaste, es Endless Loop, pero lo que pasa es que mi proveedor me puede cortar la internet si me ve usando ese tipo de... Estamos en una dictadura. Entonces, Matt o alguien más quiere leer. Yo, si quieren, sigo leyendo, pero okay. Me gustaría que participen opinando y todo eso. Dale, sí, no hay problema. Yo igual ahora me tengo que ir. Pero después te quería comentar una cosa. Dale, comenta. Bueno, es eso lo de la actualización de la guía de activista. Ahí te paso el pack. Bueno. Todavía no hay nada, ¿ves? Pero vamos a empezar con la introducción. Y ahí vamos a empezar a trabajar hoja por hoja. Vamos a sacarlo del proyecto Venus, o sea, no vamos a sacar todo, vamos a dejar unas cosas y vamos a hacer un énfasis en el código abierto. Ah, perfecto. ¿Y esto está en inglés? ¿Cómo sería? ¿O sea, es a nivel mundial? ¿O es para presentarlo a la comunidad mundial, digamos? Claro, sería para presentarlo a la comunidad mundial. O sea, vamos a trabajar con España, Colombia, Argentina, bueno, Chile, no sé, bueno, esos países. Bueno, genial. Bien, si quieren sigo con el capítulo posterior. A ver. Que me encanta el título. Más allá de la utopía. ¿Continúo? Sí, por favor. Sí. Más allá de la utopía. En 1898, Edward Bellamy escribió el libro Looking Backwards. Perdón por el inglés, pero presentaba un sistema social con ideas avanzadas para su tiempo. Este bestseller generó un gran interés y muchas personas escribieron para preguntar cómo podría lograrse el tipo de sociedad de colaboración que Bellamy visualizaba. Pero nuestra nación en ese momento no estaba preparada para una transición de esta magnitud. Las propuestas que él presentaba y las repúblicas de, y, la, y las de la República de Platón, los escritos de Karl Marx, H.G. Wells en The Shape of Things to Come, La vida futura, y muchos otros, todos representaban intentos por encontrar soluciones factibles a los problemas de civilizaciones anteriores. ¿Qué civilizaciones anteriores habían dejado pendiente? No hay duda de que en la época del libro de Bellamy las condiciones sociales eran terribles, lo cual hizo el ideal utópico mucho más atractivo. Que parece faltar en la mayoría de estos conceptos, sin embargo, es un programa o proceso para facilitar la transición. En su mayoría, los primeros planteamientos de la utopía no permitían cambios ni en la tecnología ni en los valores humanos, tendiendo a frenar cualquier esfuerzo innovador. Y a todo le faltó un conjunto de programas y metodologías para poner en práctica las ideas de una manera integral y un personal competente para realizar la transición. Ahora por fin tenemos esa visión y los medios para hacerla realidad. Recientemente hemos desarrollado la tecnología necesaria para superar los anhelos y sueños más preciados de cualquier innovador social del pasado. Aunque muchos de los conceptos presentados en este libro pueden parecer a las personas del principio del siglo XXI como metas inalcanzables, todos estos conceptos están basados en principios científicos conocidos. Las únicas limitaciones en el futuro de la humanidad son las que nosotros mismos nos imponemos. La dirección social de la que hablamos no tiene paralelo en la historia con ninguna ideología política o estrategia económica previa. Sin embargo, solo porque los intentos anteriores hayan fallado, no es razón para dejar de intentarlo. El verdadero peligro radica en no hacer nada. La determinación de los parámetros de esta nueva civilización requerirá una ruptura con muchas de las tradiciones del pasado. El futuro hará evolucionar sus propios nuevos paradigmas para adaptar cada fase sucesiva del desarrollo humano. Perdón, cada fase sucesiva del desarrollo humano. Las influencias más importantes en los conceptos de las primeras utopías fueron algunas de las enseñanzas religiosas del mundo. En estas visiones imaginadas del paraíso no había linderos, bancos, dinero, policía, prisiones, militares o propiedad privada. No hace mucho tiempo en Estados Unidos se hizo un intento por entender un sistema social diferente al nuestro. Una película llamada El paso del tiempo dijo lo siguiente sobre el comunismo soviético. Creemos que en Norteamérica el sistema libre de empresas funcionará mejor que el sistema colectivo. No obstante, les deseamos lo mejor de las suertes en su nuevo e inusual experimento social. El fracaso del comunismo para proveer las satisfacciones básicas y enriquecer las vidas de sus ciudadanos no es diferente a nuestro propio fracaso. En todos los sistemas sociales establecidos es necesario inventar enfoques diferentes para mejorar la funcionalidad del sistema. Miles de fracasos ocurrieron antes de que el primer aeroplano factible fuera producido. El doctor Ehrlich intentó más de 606 enfoques diferentes para controlar la sífilis antes de que uno resultara exitoso. Algunas de las tecnologías que utilizamos hoy, como la televisión, la radio, los aviones, los automóviles, están en constante cambio y mejoría. Sin embargo, nuestro sistema social permanece en gran parte estático. La inscripción de uno de nuestros edificios de gobierno dice: donde no hay visión, la gente perece. La razón principal para resistir el cambio es que amenaza intereses creados. El miedo al cambio social es infundado porque la historia de la civilización es un experimento continuo. El sistema norteamericano de libre empresa, durante sus primeras etapas, enfrentó problemas incluso más severos que los de ahora: jornada laboral muy larga, explotación laboral de los niños, inadecuada ventilación de plantas industriales, falta de derechos para la mujer o los afroamericanos, condiciones peligrosas en minas y prejuicios raciales. A pesar de muchos problemas, fue la innovación histórica más grande en el estilo de vida, arquitectura, tecnología y la búsqueda general de progreso. Todo lo que nosotros recomendamos es que continuemos nuestro proceso de experimentación social y trascendamos las limitaciones de nuestra sociedad actual para mejorar las vidas de todos. Nuestro futuro no depende de las creencias. Nuestro futuro no depende de las creencias y costumbres sociales actuales, sino que, al contrario, un conjunto de valores únicos en su tiempo continuarán evolucionando. No hay utopías. La noción misma de utopía es estática. La supervivencia de cualquier sistema social depende de su habilidad para permitir el cambio hacia el mejoramiento de la sociedad como un todo. Buenísimo. ¿Algún comentario? Sí, yo quiero decir que la utopía, o sea, el problema que nos enfrentamos, me refiero no solo al si estás en el movimiento Sage y el proyecto Venus, lo que sea, cualquier persona que habla de paz mundial, de etcétera, de todas esas cosas, enseguida recibe esa crítica. Eso es utopía, es una utopía. Y está tan arraigado en la creencia popular todas esas cosas que pasa a ser parte de los lugares comunes. Y repito la frase de Miguel de Unamuno, que decía que la mejor manera de librarse del maleficio de los lugares comunes era repensarlos. Y es lo que no encontrás en general en la sociedad, cuando lo primero que te dicen: eso es utópico porque el humano, bla, bla, y no lo repiensan, o sea, ni siquiera perciben de que es un lugar común y ni siquiera sospechan de que es un pensamiento que se les ha educado a tener, no es que sea propio. Y, o sea, todo el día te están mostrando y hablando de que el ser humano es peligroso, es jodido, es malvado, esto que el otro, en la televisión, en todos lados, o está viendo todo el día que en esto y aquello, y bueno, te lo terminas creyendo, no lo repensás. Entonces uno piensa que las cosas son así y que proponer una idea superior es utópico. Por eso me gustó este capítulo. Probando, ¿se escucha? Por fin, loco. ¿Se escucha? Sí. El único tema es que no lo puedo poner como tecla que corte y siga sola. O sea, tengo que... ¿Por activación de voz? Ahora, ¿funciona? Sí, funciona, Baro, se te escucha bien. Sí, fin, coño, recontra coño, me recago en el inexistente Jehová y su putísima madre. Bueno, bienvenido. Ha quedado grabado todo tu agradecimiento. Me olvidaba. Che, bueno, así que esto de la utopía, ¿qué opinas? Porque calculo que debes tener una opinión interesante al respecto. Cuando, viste que pasa eso, loco. La gente enseguida reacciona: eso es una utopía. Con respecto a la subida, yo tengo un dicho que dice: no hay una verdad absoluta, y eso es absolutamente cierto. Sí. Así que los que digan que tal cosa es una utopía pueden fumarme la punta del choto. Genial, doctor. pero sí, pasa eso, porque termina siendo un lugar común, y creo que eso se lo debemos al sistema una vez más. Se ha logrado que las personas se convenzan de que la paz mundial, o sea, ya están cansadas de escuchar hablar de la paz mundial, de esto y lo otro. Se las ha cansado a las personas a propósito, para que no piensen en eso. Sí, pero no solo eso, también está el tema de que, por ejemplo, supónganse, están que le dicen, te vienen con lo de fresco, con lo de las ciudades raras esas y toda la huevada esa de ahí, y vos te querés cortar las bolas. Hasta ahora, por otro lado, no había casi nadie de Sayes que me presente una ecuación, una sola, un pequeño sistema de ecuaciones que modele qué mierda van a hacer de ahora en adelante. O sea, chicos, ¿me entienden ustedes? Sí, bueno, el modelo organizativo que hizo Javier tiene la ecuación explicándolo. No, es que el movimiento en general no se define. Sí, te entiendo a lo que va, pero el movimiento es sencillamente difusión. Lo que pasa que, claro, en el medio de la difusión hay un montón de personas que a lo mejor tienen conocimientos técnicos y proponen, no sé, desarrollo de energía autosustentable que sirve como difusión, porque vos le mostrás al vecino, sí, tengo luz y es porque tengo un tacho lleno de basura ahí que me genera energía. Entonces sirve como difusión, etcétera. Se hacen un montón de... Es amplio y abierto como para todo tipo de proyectos. Pero no está planteado el movimiento como algo que viene a traer solución, sino de informar, básicamente. Yo creo que siempre fue así. Es más, cuando estaba junto al proyecto Venus, era el brazo activista, era mostrarle al mundo lo que proponía el proyecto Venus, esa alternativa. Pero no es una cosa que viene a traer cambio, en ese sentido, a presentar la solución ni nada. Sí, pero eso, sin un preanálisis en el medio, nada. O sea, es como los que vienen y YouTube te ponen videos de energía libre. Muchos de esos videos, las ecuaciones que tienen no les dan, o sea, son de mentira. Hay gente a la que le gusta trolear. No digo que salga ese algo de trolear, pero no hay que caer en el sentido de andar diciendo esto es así, esto es así, esto es así, porque lo vi en un video sin poder dar una explicación técnica de lo que está pasando en el medio. Si quieren informar, tienen que convencer, y si quieren informar de cosa de ciencia, algo así, tienen que mostrar por lo menos dos ecuaciones. Ah, sí, seguro. Bueno, pero eso es lo que sucede, qué sé yo, con respecto a los motores magnéticos, por ejemplo, o energías libres, etcétera, que eso yo antes también la llamaba así, me terminé dando cuenta de que, me terminaron explicando que era mejor pensarlo como energías autorrenovables, o renovables, perdón, porque energía libre se confundía con todas esas magias de motores magnéticos y cosas así que se ha investigado mucho a través de la historia y jamás se pudo lograr generar energía suficiente con motores magnéticos. Yo hace poco leí un texto de energía electromagnética y decía que el problema era que requiere más energía hacerlo funcionar de la que produce, entonces no era práctico, no valía la pena. Y por eso a veces siento una especie de escozor, porque veo que en algunos grupos están trabajando en esos proyectos y tenés al alcance de las manos algo ya totalmente validado científica y técnicamente como energía solar y un montón de cosas, y se ocupan de eso que todavía no se... Es más, está casi seguro de que no sirve. Bienvenido al mundo de la entropía, es así. ¿Qué querés que te diga? Están todo el día, en el mejor de los casos, pero en el mejor de los casos, podés tener un rendimiento del 100% porque el magnetismo es conservativo, en el pero ultra requete mejor de los casos. Pero te estás metiendo en el culo un huevo de cosas, el rozamiento de las boludeces que estás usando, el rozamiento con el aire, el calor generado, fuiste, cagaste, ya está. ¿Qué querés inventar? Nada, qué zarpado eso. El tema acá es, está bien, querés presentar una solución, querés presentar un que yo, bueno, está bien. Lo cualitativo estuvo muy lindo, el cuento nos lo comimos todo. Todo bien. Danos ecuaciones, danos un plano, danos algo. Si no, seguimos en la misma de antes. Podrán decir mil veces, el sistema impide que, no sé, cualquier cosa, el sistema impide que muestren cómo son los verdaderos planos, la verdad de las cosas. Bueno, está bien, mostralo vos entonces, que me está mostrando la idea. Investigalo vos, que me está mostrando. Bueno, no digo vos en particular vos, pero me refiero que el que dice, no, porque lo que no quieren que sepas es que el auto eléctrico tal, o el coso de la energía solar tal, o que se puede tener un rendimiento de tal, tal, tal y tal. Bueno, entonces mostrame un plano que muestre cómo se puede llegar a tal rendimiento con tal cosa o con el auto eléctrico qué cosa. Mostrame un plano, si no, el cuento de nunca acabar, decía una frígida. Acá a todo el movimiento le faltan planos. Sí, bueno, en realidad no lo creo tan así, pero porque hay varios grupos trabajando en diferentes proyectos en todos lados. Pero sí, en general lo que yo pienso es que, mira, te voy a decir, no sé si les molesta a los de acá del grupo que estemos hablando de esto, pero bueno, quería decir esto. Yo cada vez estoy más convencido. Y sé que estuve chateando con vos a este respecto, de que lo más, cada vez estoy más convencido, suena horrible, pero bueno, la otra que podría haber dicho era la de Alfonsín, que estoy persuadido. Bueno, que la difusión de todas estas cosas es lo que urge, porque te explico, por ejemplo, alguien viene y me dice utopía, y yo le digo, mira, ¿Cómo pensás que tenemos este mundo? Vos imaginate que tenés los medios de comunicación que te la pasan diciendo cómo sos, cómo es el mundo, cómo es la persona. Entonces, imagínate si los medios de comunicación hablaran de otras cosas, hablaran de esto, de lograr un mundo unido, esto y lo otro. No sería más utopía, porque la gente lo tendría como una realidad continua. Igual que lo que hacen las noticias ahora, que está todo mal, que es todo un crimen, que el ser humano es una porquería, igual pero al revés, que el ser humano es maravilloso, que se puede educar, que el sistema monetario no sirve, eso inmediatamente hace que la utopía desaparezca y en pocos años la gente estaría exigiendo ese mundo. Entonces, sí, listo, eso. Te lo voy a poner de forma. ¿Cómo? O sea, vos puedes decir A, B, B, C, C, lo que quieras. Pero la gente tiene que poder convencerse de que lo que está diciendo es verdad. Si vos le decís a la gente de que, o sea, que el noticiero le muestra a la gente de que se mataron 20 personas en un accidente de colectivo, y es porque de verdad se mataron 20 personas en un accidente de colectivo. ¿Qué más querés ver? O sea, también el resto que puede pertenecer más bien a una columna de opinión o lo que quieras, pero si vas a presentar una opinión de que bajo tal o cual forma el mundo podría estar mejor, entonces mostrá algo que muestre cómo llegar a eso. Si no, suena utopía, porque no digo que lo sea, pero le estás dando un... No, boludo, se puede con esto. Sí, boludo, pero decime con qué. Es como que yo te diga, como que vos me digas que querés hacer un jueguito, ¿no? De un juego tipo Habbo Hotel y con un póker incorporado. Y yo te diga, tengo la solución para vos, chabón. ¿Cuál es la solución? Hacelo en Java. Y vos te quedás ahí esperando, sí, boludo, pero ¿cuál es la solución? ¿Entendés? Más o menos la misma bosta con diferente baranda. Acá hay que presentar. Podés tener una opinión que está re buena, la pueden compartir varios y de hecho puede difundirse, pero tenés que convencer. Por sobre todo tenés que convencer. Ahí entra en juego mucho el tema de la mimética y cuando se trata de lo que es cosas científicas o cosas técnicas, tenés que presentar documento científico o documento técnico. Si no, en la mimética respecto de la ciencia, te cagaste muriendo de hambre. Sí, mira, volviendo al tema de del periodismo, vos fíjate que, por ejemplo, bueno, ahora pasó esta tragedia del choque de trenes. ¿Cómo abordan la noticia? La abordan como noticia, como una arista más de la realidad. Chocaron trenes, ¿cuál es la demanda? ¿Cómo puede ser? Ya no podemos vivir así, estamos peor que antes. ¿Cómo no invierten las empresas en esto? ¿Quién es el responsable? Toda pavada. O sea, no abordan la situación de una forma Sí, cómo no, cómo no. Nos despedimos de la lectura hasta el jueves que viene para continuar con el capítulo que habíamos quedado.